Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Durante la madrugada del viernes 27 de junio, se registró un incidente que hizo temblar Bahía Blanca. Se trató de una explosión en el cracker de LHC-2 de empresa Dow, ubicada en el polo petroquímico de la ciudad. FM de la calle de la ciudad de Bahía Blanca registró la incertidumbre de la comunidad de Ingeniero White luego de la explosión. No sonaron las sirenas, no sonaba nada. La que suena todos los jueves a las 11 de la mañana no sonó. Los bomberos no sonaron, no sonó nadie. Es como si no hubiese pasado nada. Ocultaron información. Ocultaron todo. Una explosión muy grande, vibraron todos los vidrios, las ventanas. Incluso tengo macetas colgadas, se cayeron de las paredes. Y después nada más silencio y solamente un patrullero que entró y cortó el tránsito acá en la esquina, pues yo estoy justo frente al parque industrial. Y nada más. Por su parte, el titular del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, brindó la explicación oficial a FM de la calle. LHC2 de la empresa Dow es la planta de producción de una de las plantas de producción de etileno de esta empresa. Y lo que es PRET nivel 1, el PRET son las siglas de lo que es el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas, que acá en Bahía Blanca hay tres niveles, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 lo que implica es que todo lo sucedido se circunscribe dentro de los límites de la empresa. La jueza Marta Yungano encontró culpable a María Gómez de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones leves agravadas. Fue condenada a un año de prisión en suspenso. Esta sentencia fue en el marco de la causa que se le inició por intentar defenderse de las agresiones de los oficiales de la policía de la ciudad el 2 de octubre de 2017, cuando se besaba con su esposa en la estación de Constitución. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Rocío Guirat, esposa de Mariana Gómez, quien afirmó que van a apelar el fallo y calificó como lesbo odiante a la jueza Yungano. Vamos a apelar a casación y vamos a hacer visible que la jueza Marta Yungano también es una más de este sistema, es lesbo odiante, es discriminadora. Y realmente nosotros vinimos acá por la absolución y para que no quede un precedente para ninguna de nosotros de los que estamos acá, ni nadie que quiera, que elija darse la mano y ni besarse con alguien de este género. Realmente es muy triste, no esperábamos este fallo, no lo esperábamos, es en suspenso, por ende nosotros no sabemos si esto todavía es peor, porque tenemos que andar con cuidado por todas las esquinas, con el miedo de que la impunidad con que cualquier funcionario público nos agarre, nos caiga a palo y volvamos a vivir la situación y que Marian quede efectivamente presa. Compañeras, necesitamos el apoyo, necesitamos difundir, necesitamos que se sepa que Marta Yungano es una lesbo odiante, es una jueza que es mujer y no nos representa en ningún punto. Necesitamos que se nos respeten nuestras leyes. No puede ser que en esta causa figure el acta de matrimonio de nosotras, que a Marian se la haya tratado en todo el juicio como masculino, inclusive le han dicho Mariano, que hayamos tenido que pedir que por favor me dejen declarar cuando las dos estuvimos en esta situación. Escuelas sin gas ni calefacción. En la provincia de Buenos Aires hay más de 400 escuelas que no tienen gas ni calefacción. Esta problemática afecta a más de 200.000 estudiantes. Tan solo en el partido de Morón hay 20 escuelas sin calefacción e igual o mayor cantidad sin conexión de gas. Bajo la consigna "Con frío no se puede estudiar", estudiantes, madres y padres y otros representantes de las comunidades educativas del distrito le reclaman al Estado municipal y provincial que den una respuesta efectiva frente a esta situación. FM Guaira Quimbal dialogó con Blasa Reyes, integrante de la Comisión de Madres y Padres de las Escuelas de Morón con Problemas de Infraestructura, sobre las problemáticas que sufren los colegios de la zona y las respuestas recibidas por parte del Estado. Nosotros somos una comisión de SADRES que nos conformamos el año pasado después de la explosión de la Escuela 49 de Moreno y estamos llevando adelante distintos reclamos de todas las escuelas que tienen algún problema de infraestructura, servicio alimentario. Y bueno, hace 10 meses que venimos renegando con esta gente porque lo único que tenemos son, o sea, nos escuchan, pero no hay ninguna respuesta, ningún arreglo, son muy mínimas las cosas que están haciendo. Hoy es lo que pasa siempre. Bueno, sí, el viernes pasamos, el viernes pasan, llenan una planillita con todas las cosas que hay que hacer y las respuestas no llegan nunca. O por ahí, de todo el listado de cosas que tienen que hacer, hacen una o dos y después estiran y no hay solución. Por ejemplo, el Chacabuco, hace 10 meses que no tienen clases en algunos talleres porque tienen cortado el gas. Y ahora con el frío están suspendiendo las clases de todos los talleres, el turno mañana y el turno tarde. Por ejemplo, hay varias escuelas que tienen caldera y en vez de revisar las calderas en enero y febrero, las están revisando ahora en junio. Van a estar, lamentablemente, este invierno sin gas. O van a prender la caldera de una o dos escuelas y después el resto va a quedar sin prender. Y en julio, recién nos avisaron que van a empezar a hacer revisiones de gas, la empresa Naturgy, y seguramente van a cortar el gas de muchas escuelas. Así que otro invierno más, que los pibes van a estar sin gas, van a estar sin calefacción. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org